Sección 21 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mercedes Columba. La reliquia mejor. Iba don Perfecto Pelusilla recorriendo varios pueblos de La Mancha. ¿Con qué objeto los recorría? No lo sé. Creo que con una maleta. Respetables son los caprichos del prójimo. Por eso debemos respetar. Y respetamos, y el de don Perfecto que tiene algo de prójimo, aunque incomprensible. Ahora sigámosle si no tienen ustedes inconveniente. Nada de particular refiere el turista respecto a los famosos poblados de Torre Mojada, Valdeceporro, Carrascalejo de arriba, Monte Pelusa de abajo y Matasapos de la Encina, por los cuales pasó rápidamente. Pero llegó a Valde la Chufa y después de reponer sus fuerzas en un ventorro que llamaríamos hostería si nos fuese grato poner motes a los establecimientos, dirigióse a casa del alcalde, con quien no pudo comunicarse a causa de la escarlatina que su anciana madre estaba padeciendo a la sazón. Pretendió ver al maestro y no pudo conseguirlo tampoco, porque su esposa le había metido a las disciplinas por un ojo y estaba el infeliz llorando su desgracia en un rincón del gallinero. Al fin, en la tercera visita que hizo don Perfecto, le acompañó la fortuna y además de la fortuna, la hija del sacristán, a la cual había preguntado Pelusilla dónde vivía el párroco del pueblo, y con el reverendo padre conferenció don Perfecto largo rato, aunque jamás le había visto ni por el forro, suponiendo que tengan forro los párrocos. «Usted me perdonará esta libertad», dijo Pelusilla al amable presbítero, «pero yo soy un turista muy curioso, y fiado en la bondad de las personas cultas de las localidades que recorro, voy enterándome de todo lo que no me importa, siempre que esto constituya algo notable por cualquier concepto. Acabo de saber que el maestro y el alcalde están indispuestos y... Sí, interrumpió el cura, pues hasta ayer estuvieron siempre en la mejor armonía. Digo, repuso don Perfecto, que no se hallan sin novedad en su importante salud, y en brazos de usted me echo para que usted me diga si hay algo en Valde la Chufa digno de ser visto y anotado en mi libro de excursiones. Por lo que afecta a la iglesia, sí, señor, dijo el sacerdote con cierto aire de vanidad. Y basta que usted sea curioso para que yo le acompañe a ver una de las mayores curiosidades que existen por esos templos de Dios. ¿Y qué es ello? Una colección de reliquias de lo más selecto en su clase. ¿Vamos a verlas? Preguntó Pelusilla. Vamos allá, respondió el cura, dirigiéndose a la puerta. Y ambos señores se encaminaron a la parroquia, a donde llegaron en 2 minutos con toda felicidad, pues aunque el juez los detuvo, solo fue para preguntar al cura cuándo quería que fuese la primera autoridad judicial del pueblo a sacar personalmente la basura de la casa curato. El templo de Valde la Chufa no tenía nada de particular como edificio. Era como la generalidad de los templos, la techumbre arriba, el coro atrás, el púlpito a un lado, altares, pilas, cuadros, etcétera, etcétera. El respetable jefe de todo aquello, con impaciente orgullo, o más bien con orgullosa impaciencia, condujo a Pelusilla sin más dilaciones ante el famoso altar de las reliquias, cuyo contenido fue objeto de amplia y curiosa explicación por parte del cura. ¿Ve usted eso que hay tras el cristal de la urna verde? Sí, señor, parece una escarpia vieja. ¿Perteneció a la casa de algún apóstol? Eso no es escarpia, caballero, dijo el párroco. ¿Pues qué es? El rabito del cerdo de San Antón. Ah, ¿ve usted aquello largo que se conserva en el fanal de la derecha? Sí, señor, ¿es una flauta? No tal, es un peroné sumamente raro. ¿De quién fue? ¿Usted ha oído hablar de Santa Rita? Ya lo creo. Pues bien, ese peroné fue de un tío suyo. Me deja usted asombrado. exclamó Pelusilla. ¿Ve usted el cuadrito que hay encima? Continuó el cura. Sí, señor, parece un trozo de malla lo que contiene. Y en efecto, es malla. ¿Procede acaso de la red de San Pedro? No, señor, de la red de San Luis. ¡Qué atrocidad! ¿Ve usted aquella cajita de metal con piedras preciosas? ¿Preciosas? Precisamente no me parecen. Pero es igual para el caso. ¿Qué contiene la caja? La trompa de Eustaquio de San Eustaquio. Es notable. Lo notable no es su buena conservación, sino lo que pasa con ella el día del santo. Pues, ¿qué pasa? Que suena la trompa. Don Perfecto Pelusilla, estupefacto ante aquella salida inesperada, no hizo exclamación alguna. Se limitó a mirar al cura de un modo harto significativo y continuó su examen de reliquias. ¿Ve usted lo que guarda la urna de la izquierda? Parece media libra de fideos finos, pues es cabello de María Magdalena. Si era morena, hombre de Dios. No importa, esto es de cuando se teñía de rubia. Ya, ¿y qué es esa especie de barquillo que hay entre flores? El dedo índice de San Simón y San Judas. ¿Tan largo? Hombre, considere usted que era de dos. En mi vida he visto cosa igual. ¿Y qué hay en el centro de la santa vitrina? ¿Es un queso de bola? No, señor, es la cabeza de las 11.000 vírgenes. ¡Qué barbaridad! Exclamó don Perfecto. Ya le decía yo a usted, repuso muy en serio el cura, que aquí vería lo que en ninguna otra parte. Oh, yo le prometo a usted que esta impresión ha de aparecer pronto en letras de molde, dijo Pelusilla recordando que su concuñado es redactor de La Voz de Socuéllamos. Pues aún nos queda por ver la reliquia mejor, añadió el cura rebosando satisfacción por todas partes. Y sacando de un bolsillo muy grande una llave muy pequeña, abrió con ella una urna de metal blanco, dentro de la cual hizo ver a don Perfecto una compotera de cristal que encerraba dos bultos pequeños, cuyo color, si no era negro, pasaba de castaño oscuro. Pero bien, ¿qué es esto? Preguntó asombrado el bueno de Pelusilla. Los riñones de Santiago, respondió el cura. ¿Del apóstol? ¡Alto ahí! Exclamó don Perfecto, indignado ante semejante patraña, pues harto le constaba que aquello no era verosímil. Le diré a usted, repuso el párroco, temeroso de ser públicamente descubierto, a nadie le decimos de que Santiago es esta reliquia. Al que crea que es del apóstol, buen provecho le haga. Pero aquí no engañamos a nadie. Toda vez que los riñones que usted ve son efectivamente de Santiago. ¿De qué Santiago? De Santiago Rodríguez, un comisionado de apremios que envió el gobierno hará 10 años o 12. ¿Fue santo? No, señor, pero fue mártir, porque el mismo día que llegó le hicieron tajaditas estos cafres, y menos mal que así me proporcionaron la mejor reliquia de la colección. Vista la frescura del párroco, no quiso ver más don Perfecto Pelusilla, y haciéndose cruces, abandonó la iglesia de Val de la Chufa, cuyas reliquias famosas no olvidará mientras ande rodando por este valle de lágrimas, tan frecuentado por los turistas y por los que no lo son. Fin de la reliquia mejor, de Juan Pérez Zúñiga.